Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España de 8 a 9 de la mañana. Hoy es 2 de noviembre, conmemoración de todos los difuntos. Ayer celebrábamos la solemnidad de todos los santos. Os voy a compartir que ayer, cuando rezaba el oficio de lecturas, el oficio divino, y nos ofrece como segunda lectura la de San Bernardo, me conmoví cuando veía que ese enamorado de Jesús, que ese enamorado del Señor, que es San Bernardo, hablaba del deseo del cielo. Y decía que, como en nuestras almas, como en nosotros, tiene que anidar un profundo deseo del cielo. Deseo de estar con Dios. Deseo de hacer del corazón de Cristo nuestra morada. Y de compartir nuestro destino con quienes nos han precedido, con los mejores de nuestros hermanos, con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, con los mártires, con todos aquellos que han unido su corazón con el de Jesús. Y entonces me preguntaba, ¿tengo deseo del cielo? ¿Tenemos deseo de completar nuestra carrera y de llegar a la meta? Y entonces me planteé lo siguiente, dije, vamos a ver, aquí hay dos parámetros muy distintos que configuran nuestra vida, ¿no? La de aquellos cristianos mediocres que pueden vivir diciendo, bueno, la muerte puede esperar, ¿eh? Aquí no se está tan mal. Además, y en todo caso, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? O lo de otros cristianos que están sintonizando, ¿no?, con esta llamada y dicen, llévame al cielo. Y en ellos resuenan las palabras de San Pablo a los filipenses, ¿no?, que en el capítulo primero, el versículo 21, dice, para mí la vida es Cristo, y morir es una ganancia. Morir es una ganancia, dice San Pablo. Y por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro lado, quedarme en esta vida tal vez sea necesario para vosotros, ¿no? Y dice, claro, pues es posible que Dios tenga un designio de tenerme todavía un tiempo en esta vida, porque igual sea conveniente, necesario, para poder servir a los demás, quizás para que yo mismo todavía, ¿no?, me purifique. Dios sabrá cuándo tiene que llevarme, pero yo sé que partir de este mundo y estar con Cristo es con mucho lo mejor, y que morir es una ganancia, dice San Pablo, ¿no? Y entonces, claro, vivir bajo el primer paradigma, eso de que la muerte puede esperar, o vivir bajo el segundo, ¿no?, llévame al cielo, es que eso, las dos, o sea, cambia la vida, estar bajo una bandera o bajo la otra, ¿eh? Si alguno dirá, bueno, total, en la práctica, como no eres tú el que decides cuando tienes que marchar, pues es lo mismo. Sí, pero, ojo, pero es que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y entonces, si tú vives bajo el paradigma de que la muerte puede esperar, es que quizás no tiene, es un indicativo de que el corazón no tiene su centro de gravedad donde debería de tenerlo. Igual es un indicativo de que no comulgamos bien, de que no recibimos a Jesucristo de manera que nosotros aumente, ¿no?, el deseo de unirnos a Él. Por eso tiene mucha importancia lo que ayer San Bernardo decía, ¿no?, el gran deseo de compartir la vida eterna con todo ese colegio ese colegio de la Iglesia triunfante que está contemplando a Dios y ha descubierto, ¿no?, pues que la plenitud de la felicidad solo la vamos a poder, ¿no?, alcanzar en el cielo, en la visión beatífica. Además, hoy es un día en el que tenemos que también mostrar gratitud a quienes nos han precedido. Y una manera de mostrarles gratitud es, pues, es la de rezar por ellos, ¿no? Y ser agradecidos a los que nos han precedido es también ser humildes. Es que caemos en cuenta de que ¿qué tenemos que no hayamos recibido? En estos días, en Radio María, estamos viviendo también, pues, el luto del fallecimiento de Elena Navarro, que sabéis que, pues, que ha sido durante bastantes años, ¿no?, la responsable del voluntariado de Radio María, que murió, pues, muy recientemente, pues, fruto de un ictus así repentino que ha tenido, ¿no? Y además voy a deciros yo personalmente tengo con ella un deber, o sea, un deber de gratitud muy especial, no solo por su gran servicio que ha hecho en Radio María, sino porque también ha estado, pues, muy ligada con un servidor. Ella vivió durante varios años en Zumárraga. Sí, en la parroquia del Salvador de Zumárraga, en la que yo fui párroco 20 años, ¿no? Y también entregó su vida y compartió su vida en ese servicio escondido, pues en un pequeño barrio de Zumárraga. Fíjate tú, una mujer de Alcalá de Henares que recibe una llamada para servir en un pueblo del País Vasco. Podría ya decir, ¿qué se me ha perdido a mí allí? Pues hasta allí le llevó la llamada del Señor y luego ha estado sirviendo en Radio María de esa manera. ¿No vamos a ser agradecidos con los que nos han precedido? ¿Acaso ellos ahora sean para nosotros acordarnos de los que nos han precedido? Es un favor que ellos nos hacen para tener claro cuál es nuestro destino. Hacer memoria de ellos es hacer memoria, es tomar conciencia de mi destino, porque si no, uno en esta vida se puede engañar. Es más, de hecho, se engaña, acontece, ocurre, y se olvida de a dónde va, y se entretiene, ¿no? Y se entretiene en esta vida, de manera que es como que cuando a un niño le dicen que vaya a la panadería, que vaya a la panadería por pan, y por el camino, pues se pierde y se entretiene y se olvida de a qué iba. Algo así nos pasa a nosotros. Algo así nos pasa a nosotros. En resumen, que en esta entradilla de este día tan especial de todos los difuntos, al Señor yo quiero pedirle que suscite en nosotros deseos de vida eterna, deseos de estar con Él, y que purifique lo que pueda haber en nosotros de miedos. Porque es verdad también que el miedo tiene un componente psicológico, tiene un componente que a veces, pues por nuestra forma de ser, tenemos un cierto temor a los misterios que no controlamos plenamente, no aquí. Claro que no controlamos plenamente, pero estamos en manos de Dios. Entonces, que el Señor nos purifique lo que haya en nosotros de miedo, que el amor venza al miedo. Yo le pido esa gracia, ¿no? Y le pido por el eterno descanso de todos los que nos han precedido. Dentro de un rato yo celebraré en la cripta de la Catedral de San Sebastián la Santa Misa y allí ofrezco la misa por todos los difuntos de los oyentes que ahora estáis aquí presentes. Os voy a tener muy presentes y de una manera especial pues ofreceré esa misa por el eterno descanso de Elena Navarro y todos los voluntarios de Radio María que han marchado. Y por todos los benefactores de Radio María, especialmente estarán presentes en esa Eucaristía. Bueno, y entonces, ¿qué se me ha ocurrido hacer hoy así un poco de una manera especial? Pues ese texto de Filipenses capítulo primero, versículo 21, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, pues si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro lado, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. ¿Qué haré? En manos de Dios lo dejo. Pero yo suscito el deseo de estar con Cristo. Y vamos a pedir por todos los fieles difuntos, de una manera especial por Elena, la que ha sido nuestra responsable de voluntariado. Y se me ha ocurrido, ¿no?, pues poner esta canción emblemática de Kiko Argüello, además cantada también en un momento emblemático, en el 50 aniversario ante una gran multitud en la que Kiko Argüello canta esta canción, Llévame al cielo. La escuchamos. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor. Es con mucho. Estar con ti. Estar. Una cosa te ruego, esa solo te pido, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo. Llévame al cielo. Llévame al cielo. Oh, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho. Qué bueno, oh, qué dulce ha sido tu amor conmigo, ha sido tu amor conmigo, oh, qué bueno, oh, qué dulce. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente, programa que tiene también una interacción en redes sociales, en Twitter y en Instagram, con la cuenta @obispomunilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados pues todos los recursos que se han ido generando. Y decir que los programas anteriores los encontráis, pues bien sea en el podcast de Radio María, bien sea en el canal de iVox, que lleva como nombre Sexto Continente. Bueno, habíamos empezado, en el programa anterior, habíamos hecho una presentación del tema de la educación de las virtudes humanas, y dijimos, vamos a ir poco a poco desgranando las virtudes humanas. Hay un libro muy interesante de David Isaacs, que se titula La educación de las virtudes humanas, que bueno, yo me serviré de él, y también otro de Piper sobre las virtudes fundamentales, y bueno, me tomo mis libertades pues para adaptar las cosas, etcétera. Bueno, vamos a ver, hoy nos toca el tema de la educación de la generosidad. La generosidad, que es actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, por cierto, teniendo en cuenta pues la utilidad, ¿no?, y la necesidad de nuestra aportación, aunque nos cueste esfuerzo, ¿eh? Eso es la generosidad. Se trata de utilizar la voluntad para entregarse al bien. Bien. Ojo, que para el mal también se hacen grandes sacrificios. Para el mal se hacen grandes sacrificios, ¿eh? Pero eso no es generosidad, porque la voluntad es entregarse para el bien, ¿eh? Es una virtud que difícilmente puede valorarse desde fuera, ya que, por ejemplo, detrás de un donativo al que le llamamos, uy, qué donativo tan generoso ha hecho esa persona, ¿no? Pero en realidad se pueden esconder motivos muy distintos, ¿no? Lo ha podido hacer porque se ha conmovido ante una necesidad que ha visto, o lo ha podido hacer para quedar mal, perdón, para no quedar mal, ¿eh?, ante los que han contribuido. Aquí han dado todos y yo soy, solo me he quedado yo sin dar, bueno, entonces tengo que dar algo, ¿eh? Bueno, pues como os podéis imaginar, es muy distinto una cosa y otra, ¿no? Un acto será generoso en la medida de su intensidad, ciertamente, ¿eh?, pero también de la rectitud de los motivos por que le mueven. Luego, obviamente, educar en la generosidad es educar en la intensidad, pero también educar en la rectitud interior, ¿eh? Y hay muchas formas, muchísimas formas, pues, de desarrollar esa generosidad. Pues no solamente donar bienes o prestarlos, sino compartir nuestro tiempo. Ojo con lo de compartir nuestro tiempo. Perdonar, menuda generosidad es esa. Prestar atención cuando algo me aburre un poco, menuda generosidad es esa. Saludar, salir de ti mismo, recibir, acoger, sí, recibir también, ¿eh?, acoger. De todo esto vamos a hablar un poco hoy, ¿eh? Ahí tenemos que ver, estar atentos a una serie de criterios, ¿eh?, para autentificar la generosidad, ¿eh? En primer lugar, para ser generoso hay que valorar lo que se comparte. Si tú no valoras lo que compartes, no eres generoso, ¿eh? No se es generoso dando de lo que no se valora, ¿eh? Pues eso, lo típico, ¿no? A ver, voy a ser muy generoso y voy a repartir la ropa que no me gusta y no me pondría nunca y me está estorbando en el armario. Muy bien, vale. Menuda generosidad, ¿no? Entonces, lo primero, para ser generoso hay que valorar lo que uno comparte. Otro criterio que digo, quizás nos pueda sorprender, ¿no? Nos pueda sorprender. A ver, cuando alguien comparte cosas, ¿no?, pero no lo hace de acuerdo con la necesidad de las personas, sino únicamente para complacerles, eso no es generosidad, ¿eh? O sea, darle a alguien lo que pide para quedar bien yo con él, aunque sé que no es eso lo que necesita, a ver, eso no es generosidad. A ver, cuando salgamos a la calle, yo sé que habrá personas con frecuencia, ¿no?, o sea, que tienen problema de drogas, etcétera, y te están pidiendo que les ayudes, y tú sabes que lo que te están pidiendo es dinero para seguir drogándose. ¿Es generoso darles el dinero para que se sigan drogando? O quizás la generosidad pase por decir no, eso que me pides no es lo que necesitas, necesitas otra cosa, venga, que te acompaño yo a tal lugar. ¿Qué es generosidad? También a veces ser generoso es decir que no, pero claro, decir que no abriéndole al entendimiento de que una cosa es lo que pido y otra cosa es lo que necesito. ¿Acaso a un hijo se le dice que sí en todos sus caprichos? A veces sí, y así maleducamos, claro. Así maleducamos. Este criterio es clave, ¿eh? Otro criterio, ¿no?, para educar en la verdadera generosidad es, bueno, entender que no basta con dar algo para quitarse a una persona de encima. O sea, a veces damos algo para evitarnos un compromiso personal, para mi compromiso personal. Porque lo que más suele costar es la generosidad con el tiempo. Porque ser generoso con tu tiempo supone cambiar tus planes. Y eso sí que nos cuesta. Por cierto, esto mismo es lo que se refleja de la parábola del buen samaritano. Que los que pasaron allí y dieron un rodeo, el problema que tenían no era con pagarle la posada. No, el problema que tenían era con que si yo ahora me paro y es que no tengo tiempo. es que me están esperando, ¿no? O sea, el problema que tenían era la generosidad con el tiempo. A gusto lo hubiesen dado a alguien, venga, toma, esto llévatelo tú a la posada. La mayor generosidad es la del tiempo. Pues porque el valor de nuestra presencia junto a alguien es muy grande, ¿no? Por cierto, a veces estar en casa supone una gran generosidad. Estar en el despacho, estar en la parroquia. Eso de estar suele ser muy generoso, ¿eh? Por cierto, una de las desgracias, ¿no?, por las que se ha infravalorado el trabajo de una mujer en casa es porque no se ha valorado la presencia, el estar. Bueno, y otro matiz importante, ¿no?, para valorar la generosidad, entender que a veces hace falta más generosidad para recibir que para dar. Sí, sí, a veces para recibir nos falta generosidad. Es más fácil, por ejemplo, ¿no?, resolver los problemas rápidamente, ¿no?, yo por mi cuenta, que tener la paciencia de permitir que alguien te ayude, ¿eh? Porque ahora permitir que alguien te ayude, pues eso supone, bueno, pues tener otro ritmo. O sea, déjate ayudar, ¿eh? Déjate querer, dejarse querer. A veces, eso de en vez de hacer tú solo las cosas, hacer, permitir que los demás colaboren. Y como ya he insinuado, ¿no?, en el primer momento, entre las muchas formas de generosidad, yo creo que hay una que destaca sobre todas, ¿eh? Es el acto de generosidad que se esconde detrás del perdón. Eso sí que es generosidad. Pero claro, ser generoso con el que se lo merece no es tan generoso como serlo con el que no se lo merece. Y claro, perdonar es ser generoso con el que no se lo merece. O sea, ser generoso más allá del merecimiento, no merecimiento, déjate de merecimientos, ¿no? Bueno, pues estos criterios son claves, ¿no?, a la hora de educar a los niños, ¿no?, de educar a los niños increciendo poco a poco en ese camino hacia la generosidad. En principio, los niños pequeños no suelen tener la generosidad muy desarrollada, ¿eh? O sea, eso es muy difícil pretender que un niño así desde su inicio tenga una generosidad. No, eso es inusual, ¿eh? Es inusual porque el niño no reconoce el valor de lo que tiene, ni tampoco es fácil que se percate de la necesidad de los demás, y no suele ser tampoco capaz de esforzarse mucho. Luego, lo normal, lo frecuente, es que el niño así de partida no sea muy generoso, ¿no? Pues podemos ver muchas situaciones típicas que ocurren a los niños, ¿no? Pero ojo, a lo que nos tiene que preocupar es especialmente que nosotros, los adultos, vayamos ya. Nosotros no tenemos la excusa de que somos niños para. No, nosotros somos los que tenemos, ¿no?, que tener la generosidad más madurada. Pero bueno, es normal que un niño, por ejemplo, ¿no?, pues haga actos generosos pues únicamente cuando existe una relación afectiva intensa, ¿eh? Y que los actos generosos de un niño busquen una contraprestación, o que incluso tengan un punto de ser interesados, ¿no?, de dar pensando las consecuencias para uno mismo y las consecuencias para los demás, ¿no? Pero claro, eso que les pase a los niños es normal y hay que irlo educando, purificando, pero increciendo, ¿no?, poco a poco. Claro, lo malo es que esto nos pase a nosotros, eso de que yo sea generoso únicamente con el que tengo una relación afectiva. Si me cae simpático, me es fácil ser generoso, ¿no? Si me cae antipático, ahí no soy generoso yo. Que busque una contraprestación, que sea generoso viendo las consecuencias que se van a derivar de ello. Ojo, eso es egoísmo disfrazado de generosidad, ¿no? Entonces, no hay que escandalizarse de que al niño hay que purificarle mucho. Lo que nos tenemos que tener es atentos a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, pues requiere pues abrir mucho los ojos, ¿eh? La educación de la generosidad para vernos por dentro, para ver a los demás, estar atentos a las necesidades de los demás, estar atento a cuáles son mis intencionalidades ocultas, y con respecto a los niños, estar muy atentos para ver pues la purificación progresiva. Con los niños hay que aplicar el poco a poco, pero constantemente, ¿no? Bueno, Insistimos en el punto importante, clave, ¿no? Que, bueno, que la generosidad no consiste en estar satisfaciendo los caprichos, y por eso hay que aplicarla siempre de la mano de la prudencia. La prudencia, decíamos en el día en que introducíamos el tema de las virtudes, la prudencia es clave para administrar, ¿no? Para regir, para conducir todas las virtudes. Podríamos decir, tanto la prudencia, decíamos, como la fortaleza, son las todas virtudes claves que tienen, en las que se enmarcan todas las demás. Este ejercicio de la prudencia es muy importante, ¿no? Para conseguir que la generosidad sea mucho más que un impulso emocional. Porque, claro, lo del impulso emocional es lo típico. Lo típico es, pues, que un niño, un adolescente, un joven, pues bueno, pues tenga, se emocione, le impacte lo que ha visto, pues, por la televisión, y tenga una proclividad a ser generoso con los niños de África. Y eso es muy bueno, pero claro, luego es un súper egoísta en la vida doméstica. O sea, no soy capaz de recoger mi cuarto, ¿eh? y pretendo pues ser generoso con los niños de África. Entonces, claro, uno se da cuenta que tiene un impulso generoso, pero que está más motivado por lo emocional que por la madurez, ¿no? Entonces, educar la generosidad es hay que desarrollar la fortaleza que nos dé capacidad de perseverancia. Esta es la clave, ¿no? Está claro, porque es que de lo contrario, como no sea eso, como vayamos únicamente por impulsos emocionales, siendo generosos por impulsos emocionales, con eso se mezclarán un montón de cosas, se mezclarán falsos motivos, que en el fondo tal, y entonces te estás buscando a ti mismo, sí, porque en principio, bueno, lo de que te emocione ver la necesidad de unas imágenes que llegan de África está muy bien, pero luego el que se mueve únicamente por lo emocional termina también metiendo en esas emociones sus falsas pasiones interiores, ¿no? Y entonces dice, voy a ser generoso y me voy a presentar, ¿no? Para ser presidente del club de fútbol y para lo otro y para, en el fondo, un poco para destacar. Y en el fondo ya, y entonces ya es una generosidad en la que se mezcla los impactos emotivos, pero la búsqueda de ti mismo, el aplauso de los demás, y ya dificilísimo purificar todo eso. Entonces, claro, ¿cómo educar todo esto? Pues a ver, la verdad es que para poder educar la virtud de la generosidad es clave y determinante, pues, dirigir nuestros ojos a Dios. Es clave y determinante, porque se trata de ir al fondo de la cuestión. Hay que ir al fondo de la cuestión. Es muy difícil ser perseverante en la generosidad y ser auténtico si no se profundiza en que Dios es el que nos ha creado para servir y en que los demás tienen derecho a recibir nuestro servicio y que, por lo tanto, tenemos una corresponsabilidad en su destino. Es mi deber delante de Dios. Entonces, esto es un tema. Como no eduques eso, como no eduquemos así la generosidad, es decir, a ver, generoso si es Dios el autor de todos los dones. Entonces yo tengo un deber de administrar bien los dones de Dios. Como no partas de ahí, la generosidad, es muy fácil que caiga en una búsqueda de ti mismo. Y a esto primero hay que complementarlo con otra clave, que es la clave de la templanza. Es educar en ser generosos con los demás, sin educar en la templanza contigo mismo. Es decir, para darse hay que poseerse. Si tú no te posees a ti mismo, si tú no eres dueño de ti mismo, ¿cómo vas a ser generoso dándote a los demás? Si alguien está arrastrado en su vida diaria, pues por sus caprichos, ¿no? Si no es capaz de autodominarse, pues, por ejemplo, porque está enganchado al alcohol, porque está enganchado al juego, porque está enganchado a la pornografía, porque está enganchado a... A ver, si no te posees, es difícil darte. Dominarse a sí mismo, ser dueño de la propia voluntad, es clave para poder entregarla. Luego, la educación y la generosidad hay que tener, o sea, hay que fundarla en... en la referencia a Dios como el autor, ¿no? Como, sí, como el autor de todos los dones, y que nos ha depositado en nuestras manos la responsabilidad de administrarlos y de no enterrar los talentos, pero al mismo tiempo que generosidad, pero templanza, generosidad, templanza. Tú tienes que ser dueño de ti mismo para ser generoso. Y recordando el mandamiento del amor del Señor. Es decir, que amar es servir, y servir es amar. Como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. O sea, la generosidad, al final hay que fundirla con el amor. Amor y servicio, pues son una sola cosa. Y esto, pues, supone una educación en el olvido de uno mismo, porque el amor tiende, ¿no?, al olvido de uno mismo. Pues esto es, hermanos, ¿no?, pues la explicación de la virtud de la generosidad. Me he acordado una anécdota del cura de Ars. Una anécdota del cura de Ars, que tenía una caridad pastoral que era encomiable, ¿no? El hombre siempre dispuesto a confesar a cualquier hora de madrugada, a visitar, a predicar, a vivir pobremente para socorrer a los pobres. O sea, si no habéis leído La vida del cura de Ars, os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Porque leer las vidas de los santos es nuestra mejor, es la mejor gasolina, ¿eh?, para el motor, ¿eh? Leeros la lectura del cura, la vida del cura de Ars. Entonces, un hombre que vivía, digamos, comido por los demás, ¿no? Comido por los demás, pues porque estaba totalmente entregado a ellos, ¿no? Y cuando alguien le solía pedir excusas, pues claro, le veían tan, pues tan acosado por todo el mundo, por esto, lo otro, todo el mundo le pedía cosas, todo el mundo le pedía confesión, todo el mundo le pedía atención. Cuando algunos le pedían excusas, ¿no?, pues por las molestias, o alababan su generosidad, ¿no?, él siempre repetía lo siguiente: todavía no he dado la sangre por vosotros. Esa era su frase. Todavía no he dado la sangre por vosotros. Y él, en el fondo, detrás de esta expresión, ¿qué es lo que anidaba en él? A ver, Jesucristo dio su sangre por mí. Él fue generoso. Yo no he dado mi sangre por vosotros. La generosidad es la de Jesús. Yo no hago más que un pequeño eco de lo que Jesús ha hecho en mí. Bueno, pues esta es la presentación, ¿no?, de la virtud de la generosidad. Estamos en el día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Hay una famosa canción de Cesáreo Gavarain, compuesta para la despedida a un joven de 17 años, que era el organista de su parroquia. Aquel joven se llamaba Juan Pedro y tenía solo 17 añitos, y murió con 17 añitos, y a don Cesáreo Gavarain pues le impactó, ¿no?, profundamente aquel fallecimiento, y le compuso esta famosa canción, La muerte no es el final, que se ha convertido en el himno a los caídos en las eucaristías, paradas, desfiles y eventos militares, etcétera. Es curioso, ¿no? Y nació de este sacerdote, de Cesáreo Gavarain, a quien en nuestra diócesis también de San Sebastián, pues eso, ¿no?, le recordamos con tanto cariño. La escuchamos. La muerte no es el final. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hemos escuchado La muerte no es el final del camino, compuesta por don Cesario Gabaraín Azurmendi, sacerdote que nació en Hernani y falleció en Anzuela, dos pueblos de nuestra diócesis de San Sebastián de Guipúzcoa. Permitidme que presuma un poquito. Bueno, pues hoy vamos ahora con nuestro rincón del DOCAT. Tenemos el punto 90. El punto 90 que dice: ¿debe haber propiedad privada? Sí, que haya propiedad privada tiene su sentido. Es algo humano y sirve para la paz y para un mejor uso de los bienes. La propiedad privada permite libertad e independencia. Estimula al hombre para que conserve sus posesiones, las cuide y las proteja de la destrucción. Con frecuencia los bienes que son de todos caen en el abandono, pues nadie se siente responsable de ellos. Poder disponer libremente de bienes es también algo que nos mueve a asumir responsabilidades y tareas en la sociedad. Por ello, el derecho a la propiedad privada es un elemento esencial de cualquier política económica democrática, ya que mediante la posesión privada todos debemos ser partícipes de los frutos de la economía. Bueno, hasta aquí este punto 90, que después de que en el punto anterior se subrayó pues que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que sobre la propiedad privada, sobre el derecho a la propiedad privada, sobre todo en toda propiedad privada también está pesando sobre ella un destino para el bien común, pero sí existe el derecho a la propiedad privada y forma parte, ¿no?, de algunos de una manera en ciertos contextos, ¿no?, de la teología de la liberación o de una teología que se entregó en manos del marxismo de una manera absurda, confundieron pues esa doctrina cristiana de la comunión de bienes con la doctrina marxista que niega la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Y claro, eso es una confusión absurda. Y como subraya este punto 90, es que hay una en la existencia de la propiedad privada hay algo que es inherente a la propia dignidad de la persona. Es que una persona también construye su dignidad primero en ser delante de Dios y en ser delante de los demás, pero también ayuda y contribuye a su propia autoestima, a su propia dignidad, los bienes materiales. Cuando a alguien se le despoja de todo y no se le hace responsable directo de ningún bien concreto, pues eso no ayuda a su autoestima ni a tomar conciencia de su propia dignidad. Y además aquí una cosa que dice el punto 90, por cierto, con mucho sentido común, es que lo que es de todos, y no es de nadie, al final cae en el abandono. O sea, porque no suscita la corresponsabilidad, porque somos así, porque forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, que necesitamos también tener una conciencia de propiedad para tomarnos en serio las cosas. Aquí hay una cita del Papa Juan Pablo II, que claro, que sabría mucho de esto, digo yo, porque nació en un país al otro lado del telón de acero, ¿no? Y dice: el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la construcción de una auténtica comunidad humana. O sea, esta es la experiencia. La experiencia es que eso no nos ayuda para, o sea, el no tener propiedad privada, el que el Estado sea el dueño de las cosas, no nos ayuda para crecer en la conciencia de dignidad y para dar mejor. Es mucho más fácil enterrar los talentos, cuando los bienes son del Estado. O sea, no te metas en líos, ¿no? Y además, obviamente, a ver, detrás de esos bienes del Estado, en el fondo, hay un partido político y una ideología. Y entonces ya no es que esté el pueblo, el bien común, no. Siempre detrás de esa estatalización existe, pues esto es así, siempre que ha habido, ¿no?, una expropiación, uno ve qué ha pasado con los bienes expropiados y se escandaliza, porque se da cuenta de que los bienes expropiados nunca han sido para el bien del pueblo, han sido para el bien de quien los ha expropiado. Esto ha sido así siempre, vamos. Basta ver, por ejemplo, asomarse a lo que pasó con la desamortización en España, bueno, y tantas otras cosas, bueno. Entonces, además de esto, hay otros testimonios históricos, ¿no? Los de, no solamente los que nacieron de la Revolución Rusa. La experiencia de los kibbutz, de esas comunidades sionistas, los kibbutz, que eran una experiencia de judíos que habían venido de Rusia y que llegan a Palestina, y antes ya de la Revolución Rusa, pues ponen, ¿no?, en marcha esa experiencia de comunidades sin propiedad privada en la que todo es común. Bueno, pues vamos a ser claros, ha ido pasando los años, las décadas, y los kibbutz se han ido cada vez reformando, de manera que al final los kibbutz en este momento de comunistas o sea, que se ha tenido que volver a reconocer la propiedad privada en ellos, porque si no, todos los jóvenes se iban y allí no había quien permaneciese. Y es curioso, porque los únicos kibbutz que han permanecido con la filosofía de compartir todos los bienes plenamente y no tener propiedad privada, ¿sabéis cuáles son? Curiosamente, los pocos kibbutz que hay que son religiosos, porque la mayoría de los kibbutz no son religiosos en Israel, sino que nacieron desde una mentalidad comunista atea, pero los pocos kibbutz que tienen que viven en torno a la sinagoga, en oración, etcétera, esos son los que han sido capaces de... Es decir, que al final ese elemento religioso, a ver, eso es lo que nosotros hemos entendido como la vida religiosa con el voto de pobreza en medio. Es que al final, fíjate, es que la única posibilidad, ¿no?, de vivir real, ¿no?, de vivir esa experiencia de la comunitariedad de bienes, pues es en ese contexto, ¿no? Fuera de él, en la vida civil, pues mira, como la propia China también ha derivado en ser un Estado que conserva, ¿no?, que conserva plenamente la dictadura, pero que al final ha abrazado la economía de mercado, porque si no, veían que eso no funcionaba, ¿no? Bueno, pues además de eso, añadiría una cosa que puede llamar la atención, que este punto 90 dice que la propiedad privada es algo humano que mejora el uso de los bienes y sirve para la paz, dice. Esto puede llamar la atención, porque claro, decir que la propiedad privada sirve para la paz, alguno diría, pero si los conflictos siempre vienen del sentido de posesión, sí. Pero fíjate, cuando no existe la propiedad privada, todavía es peor, porque entonces es una ideología, es una dictadura la que rige ese Estado comunista, y entonces el riesgo contra la paz es muy superior. La propiedad privada, obviamente, en justicia ayuda a la paz. Claro, la propiedad privada, una acumulación de bienes de manera injusta en unas manos determinadas, eso no ayuda a la paz. Pero la propiedad privada vivida en justicia y con conciencia del deber que tenemos, ¿no?, hacia el bien común de todos, esa sí que es principio que ayuda a la paz. Bueno, dejamos aquí este comentario del punto 90, y como sabéis, en nuestro programa tenemos también una sección en la que pues vosotros os hacéis protagonistas con vuestras preguntas o vuestras aportaciones. Hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, y a Cristina, pues que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Sofía, nos escribe desde Estados Unidos y dice: querido monseñor, lo primero agradecerle de corazón su programa. Le escucho sin falta en diferido desde Austin, en Texas, Estados Unidos. Mi marido y yo nos unimos en matrimonio hace 2 años. Como cualquier matrimonio joven y católico, estamos ilusionados por tener una familia y hemos pensado en la posibilidad de la adopción, además de la posibilidad de los hijos biológicos, los cuales aún no tenemos, pero estaríamos felices de tener. La realidad es que conocemos muchas familias, tanto católicas como no católicas, que han adoptado, y nos llama muchísimo la atención que muchas de estas situaciones acaban con problemas familiares bastante grandes. Además de ponerlo en manos de Dios y rezarlo, le agradecería si nos pudiera iluminar con algún consejo, pensamiento o alguna experiencia que usted haya vivido de primera mano. También agradezco cualquier lectura que me pudiera recomendar. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver, yo primero decir que la vocación a la adopción de hijos no debe de vivirse nunca como una alternativa a la apertura a la acogida de los hijos que Dios nos dé en el matrimonio. O sea, eso de decir, bueno, yo he tomado la decisión de que en vez de pues tener hijos hijos naturales que Dios nos pueda dar, hacemos una opción de cerrarnos a esta posibilidad y más bien ir por el camino de adopción. Eso no es correcto. No es correcto, pues porque cuando en el matrimonio nos abrimos al don de la vida que Dios nos da en él, O sea, un matrimonio es el conducto en el que Dios puede sembrar la vida. Y si es su voluntad, ahí la interpretamos, ahí la descubrimos, ¿no? Ahí la descubrimos. Bien, ese matiz es importante, que no, obviamente no es que la oyente dijese lo contrario, pero me parece clarificador, ¿no? Decirlo. Luego, con respecto a lo que Sofía dice sobre que es muy importante, o sea, el tomar conciencia de que cuando alguien se abre a esa adopción y hace una interpretación de decir, si el Señor no nos ha dado hijos, puede tener un designio de que haya unos niños que no tienen padre y madre y que el Señor haya pensado en nosotros para ellos. Este es el discernimiento. El discernimiento es, puede ser que en el no haber podido tener hijos recibamos una llamada de Dios para abrirnos a ello, o que incluso habiendo tenido estos hijos y estando abiertos, ¿no?, a seguir teniéndolos, al mismo tiempo también puede haber una llamada complementaria, ¿no?, a recibirlo. El otro día me visitó una familia mexicana que pasaba por aquí, San Sebastián, y me vinieron a visitar a la catedral, etcétera. Me dejaron conmovido porque tenían 6 hijos y 7 hijos y habían adoptado uno más, un síndrome de Down, ¿no? Yo dije, madre mía, ¿no? Qué generosidad de familia y cuánto puede marcar esto para el resto de los hijos de esa familia, ¿no? Bien, a la hora de hacer ese discernimiento hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente los niños que uno recibe en adopción son niños que obviamente estarán heridos. ¿Cómo no van a estar heridos, no? ¿Cómo no van a estar heridos si la mayoría de ellos provendrán de un abandono? Hombre, puede haber alguno que provenga de una orfandad así circunstancial, pero lo más probable es que provengan de situaciones duras en las que ellos, desde los albores de su conciencia, desde casi desde el momento en el que estaban siendo gestados por sus madres, percibieron un rechazo, percibieron problemas, percibieron broncas, percibieron cosas muy desagradables o drogas en sus padres, y entonces, claro, en ellos hay una profunda herida, y eso es clave tenerlo en cuenta. Es clave tenerlo en cuenta y es clave discernir, de manera que uno diga, a ver, en la educación de los niños adoptados va a haber cruz, va a haber mucha cruz, claro que va a haberla. Y uno tiene que ser consciente de ello, no luego de repente llevarse una sorpresa. A ver, eso también es verdad que esas cruces pueden venir, en un hijo que haya sido educado, o sea, que haya nacido naturalmente en un matrimonio. Bien, pero en este otro caso de la adopción va a ser más probable y más incisivo. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando uno discierne la llamada del Señor a hacer ese acto generoso de la adopción, debe de abrazar eso, abrazarlo plenamente. Y no luego sentirse decepcionado y decir, es que si yo haber sabido yo esto, ojo, adoptar, la adopción es una de las muestras más maravillosas de amor que Dios nos permite hacer, pero supone abrazar la cruz. Y supone que el matrimonio esté muy unido en ese abrazar la cruz. Porque si el matrimonio no está muy unido, las dificultades suelen separar el matrimonio en vez de unirlas. Sin embargo, un matrimonio que camine en esa conjunción, las dificultades le unirán, pero de lo contrario le separarán. Y esto conviene saberlo. Y yo, por ejemplo, me parece que es clave que un matrimonio debe tener un acompañamiento espiritual, antes de... Porque si uno discierne lo de la adopción como una compensación de mi soledad, o respondiendo a una especie de toque emotivo que yo he vivido dentro de mí, pero no suficientemente discernido, mal asunto. Tiene que haber un acompañamiento en el que se perciba, en el que se discierna, si existe conciencia de lo que es también abrazar la cruz y saber que es un acto generoso de amor y de entrega el que Dios nos puede pedir en la adopción. Esto es clave, Entonces, la verdad es que dice la oyente, ¿no?, que escribe desde Texas, desde Estados Unidos, alguna lectura. A ver, yo la lectura que le recomendaría sería la lectura de los santos que han vivido la vida familiar, que también los hay algunos, ¿no?, y que esa vida familiar supone también una renuncia grande, todo lo que sean las lecturas de las vidas de los santos, no únicamente los que han formado una familia, porque en la vida de los santos existe un principio clave, que es el de ser desapropiados, el de desapropiarte, no ser dueño de ti mismo, de tus propios planes. Dios es el que te lleva, y hay que tener una conciencia de ser, pues eso, ser expropiado por esa vocación de Dios que nos llama al olvido de nosotros mismos en el servicio del amor. Esto es la vida de los santos y eso es lo que mejor nos curte nuestro corazón. Pero insisto en la importancia del acompañamiento. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente nos escribe desde Madrid. Soy un católico de 77 años. En mi opinión, todos los esfuerzos de la Iglesia en el tema de atraer jóvenes, último sínodo de obispos, encuentros mundiales de la juventud, Camino de Santiago, encuentros con jóvenes en la catedral con el arzobispo, etcétera, no sirven para nada. Los jóvenes usan esos encuentros como una forma barata de conocer el mundo y nada más. Se dijo que después del encuentro con el Papa Benedicto en Madrid, las iglesias se llenarían de jóvenes y eso fue falso. Los jóvenes que acuden a la misa son muy pocos. Y pregunto, ¿por qué tanto optimismo del Papa, arzobispos y obispos? Bueno, pues permíteme que también yo le haga mi contra, mi pequeña matización en mi respuesta. A ver, yo no creo que debamos de participar de ese falso optimismo, ¿no? No. Y por cierto, cuando se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, pues yo personalmente, entonces era yo responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, y desde luego yo nunca dije eso de que después de esta Jornada Mundial las iglesias se van a llenar de jóvenes, Eso yo no recuerdo haberlo dicho nunca. Lo que sí que recuerdo haber dicho es otra cosa. El fruto de esta Jornada Mundial de la Juventud va a ser proporcional a la cantidad de acompañamientos personales que se inicien a partir de ahora. Entonces esos jóvenes que allí se juntaron necesitaban, para acoger esa semilla, un acompañamiento personal. Tú a tú. Tú a tú. Eso sí recuerdo haberlo dicho. El fruto de esta Jornada Mundial de la Juventud será proporcionar los acompañamientos personales que de aquí nazcan. Ahora bien, no sirve para nada esa Jornada Mundial de la Juventud, no sirve para nada ese Camino Santiago, no sirve para nada esa convocatoria de jóvenes. Yo creo que se equivoca usted. Pues porque para ese joven, que a diferencia de usted, pues ha nacido en un contexto, claro, cuando usted nació, usted tiene sus 77 años y en su contexto usted tuvo una infancia, una adolescencia, una juventud en la que había, pues digamos, un ambiente sociológico en el que usted se sentía más o menos arropado, ¿no? Pero estos jóvenes no tienen ese ambiente. Estos jóvenes tienen el peligro de verse acomplejados en medio de un contexto, en el que muchas veces ellos caminan contracorriente, ¿no? Y les faltan referentes, ¿no?, en los que verse identificados. Entonces esos jóvenes necesitan esos encuentros, que usted quizás no necesitó de joven, porque sociológicamente existía esa especie de ambiente de identificación con el cristianismo, pero estos jóvenes los necesitan. Y usted dice, ¿y no sería más normal comenzar por la misa todos los domingos? Es que lo que para usted y para mí fue el punto de partida, para estos jóvenes, pues tiene que ser un punto, no digo de llegada, pero sí, o sea, un punto del que no se puede partir, porque las familias en las que ellos han sido educados no han conseguido el poderles transmitir ese punto de partida como para usted y para mí ha sido. Luego tiene que haber también, ¿no?, pues un ir desbrozando, de alguna manera superando bloqueos, complejos interiores, concepciones deformadas, de faltas de confianza hacia el cristianismo, hacia la iglesia, que se están sembrando en estos jóvenes, y a través de experiencias eclesiales devolverles la confianza en la iglesia, pues porque por desgracia muchos de estos jóvenes les falta la conciencia en la madre iglesia para confiarse a ella por todo el bombardeo que han recibido. Entonces este tipo de experiencias, que a usted le parece que son mucha espuma y poco champán, o sea, a ver, claro que ese riesgo al que usted se refiere lo identificamos perfectamente, ¿no? Pero entienda que ahí también hay una labor pedagógica muy importante para llegar a esa Eucaristía dominical, que obviamente es clave, y tiene usted toda la razón. Posiblemente sea necesario desacomplejar a ese joven, abrirle los horizontes a través de esas experiencias, Luego, claro que sería una equivocación los falsos optimismos y ese tipo de expresiones de los jóvenes son maravillosos y son el futuro de la sociedad. Un momento, no digamos palabras políticamente correctas, porque los jóvenes tienen que purificarse de todo, de toda esa rémora de pecado y de egoísmo que hay, y de narcisismo y de claro que ese lenguaje de falso optimismo no creemos en él, pero entiéndame usted, eso no quiere decir que no tenga que haber una pedagogía, una pedagogía en la pastoral de la iniciación cristiana en este momento nuevo en que estos jóvenes viven. Yo creo que San Juan Pablo II, que fue el que puso un poco en marcha este estilo de pastoral juvenil, pues era muy consciente de que era importante acompañar, ¿no?, a los jóvenes pues allí donde están, ¿no?, y hacerles encontrarse y reunirse, Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.